Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal, amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está ya al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver todos sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya lunes, inicio de semana. Hoy 10 de septiembre del año 2012, a nada ya de comenzar a celebrar estos festejos patrios, ¿no? A ver qué tal nos va por ahí. Hay algunos planes que tienen algunas personas para celebrar en el Zócalo. Veremos qué tal se da todo esto. Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa de asesoría jurídica para el deudor en México. Y vamos a comenzar enviando saludos muy afectuosos a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan en Centro y Sudamérica. Sobre todo a mis amigos de Defensa del Deudor Argentina y Defensa del Deudor Perú. Les mando un saludo muy afectuoso, un abrazo. Y qué bueno, ya hay comunidades de Defensa del Deudor en esos dos países. Y muy pronto vamos a tener Defensa del Deudor en España y Defensa del Deudor en la República de Chile. Estén muy pendientes, ya estamos así a nadita. Yo sé que tiene como 2 meses que les dije que ya estábamos próximos, pero es un proceso, se los dije desde ese momento. Hay que hacer varias cuestiones para que todo salga bien, pero ya estamos así a poquitito de poner en línea las páginas de internet de la Defensa del Deudor en República de Chile y en España. Próximamente les informaremos al respecto. Saludos también a nuestros queridos radioescuchas en la Unión Americana. Un abrazo para todos ustedes. También en España nos escucha mucha gente y nos pregunta, nos manda muchos correos electrónicos pidiendo asesoría, buscando ayuda. Por eso es que buscamos enlazarnos con comunidades hermanas de ayuda al deudor por allá y utilizando la fuerza que tiene Defensa del Deudor poder apoyarlos también hasta donde se encuentran. Y por supuesto, claro que sí, saludos muy afectuosos a mis queridos radioescuchas que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Comenzamos. Y bueno, nuestro chat de la estación ya está abierto y funcionando. www.radiodd.org, radiodd.org. Vénganse para acá, participen en nuestro chat. Con mucho gusto responderemos todas las dudas que tengan. Nuestro teléfono en cabina, por supuesto, también ya está funcionando. Es la alada 0155, la alada desde el interior de la República, aquí al Distrito Federal. El número telefónico es el 59160410, 59160410, para que si desean una asesoría de viva voz, nos quieren platicar su caso, nos pueden llamar con mucho gusto, les daremos respuesta. Y bueno, el día de mañana a mediodía, entre la mañana y la tarde, estaremos con nuestros amigos del periódico El Financiero. El periódico El Financiero es uno de los dos periódicos más importantes del país en lo relacionado a finanzas y a economía. El otro es El Economista, en los dos hemos estado ya muchas veces. Pero mañana va a estar bien interesante porque mañana a través del portal de internet del Financiero, en su sección del Financiero TV, estaremos respondiendo a las preguntas que nos hagan las personas a través de Facebook. Si ustedes desean participar, ingresen mañana al portal del periódico El Financiero. En la parte inferior, casi hasta abajo de la página, está la sección del Financiero TV. Ahí ingresen, con mucho gusto podrán platicar con nosotros. Tienen teléfono en cabina, tienen el chat de Facebook, tienen Twitter, tienen todo para que se puedan poner en contacto y nos hagan sus preguntas. ¿Por qué es importante? En primera, porque son medios masivos de comunicación y la información que a tanta gente que no cuenta con internet, por ejemplo, o que no ha dado con Defensa del Deudor en internet, le va a resultar de muchísima utilidad. Muchas personas o no cuentan con el servicio o no han podido encontrar la página de Defensa del Deudor, ahí nos van a poder ver. Y es muy muy importante porque aparte de todo demuestra de manera contundente, sin lugar a dudas, que Defensa del Deudor es el movimiento de ayuda al deudor más importante del país. Sí existen otras reparadoras de crédito, ¿no? Es una realidad. Pero quien en verdad está ayudando a la gente, quien en verdad está apoyando al deudor de una forma muy concreta, somos nosotros. Modestia aparte, ¿no? Esto, ¿para qué se los digo? Para que ustedes se sientan seguros, se sientan tranquilos. Hoy por hoy, pues, uno encuentra muchas ofertas en la televisión, en la radio, en los periódicos, en la internet, en relación a diferentes servicios. Pero pues ya nos hemos vuelto desconfiados, ¿no? ¿Cómo confiar? Bueno, a nosotros nos respalda el prestigio de periódicos tan importantes como El Financiero, como El Economista, que se dedican exclusivamente a informar a sus lectores temas relevantes y muy serios sobre finanzas y economía. Este tipo de periódicos jamás, bajo ninguna circunstancia, se acercaría a una organización que no está cumpliendo con lo que ofrece, que no da estrategias reales, que no da soluciones factibles para que la gente pueda resolver su problema de deudas. Esto es para que ustedes se sientan seguros y vean, con hechos, por supuesto, que Defensa del Deudor sí está ayudando a resolver de verdad los problemas de deuda que tiene la gente. Entonces, así las cosas, mañana tenemos la cita a las 11:30 de la mañana en el periódico. Supongo yo que al mediodía comenzaremos con la transmisión. Dura una hora, de 12 a 1 de la tarde, creo yo. Estaremos por ahí con nuestros amigos del periódico El Financiero. Y por ahí tenemos otra entrevista pendiente que nos hizo Televisa para su canal de Foro TV. No sé, hasta donde yo me quedé y salí esta semana, pero no, todavía no tengo conocimiento del día. En cuanto lo sepamos, les informaremos para que lo chequen. Y bueno, vamos a enviar saludos a nuestros amigos que ya se encuentran en Twitter. En Twitter, nuestro chat de la estación, también ya muchas personas. Vamos a abrir nuestro Twitter en estos momentos. Porque sí, nuestra comunidad tuitera siempre me regaña. Porque dicen, oye Ángeles, que nosotros te escuchamos. Pero luego te olvidas de nosotros y no nos mandas saludos ni nada. Entonces ahorita mismo, ahí está el Twitter ya abierto. Vamos a esperar un poquito a que cargue los mensajes. Y mientras los carga, vámonos con nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan por la página de internet y que en este momento están ya conectados a nuestro chat de la estación. A ver, denme un segundito nada más porque aquí, si no, luego no se oye nada. Ahí está, perfectamente. Ahora sí. Dice Eric, saludos a Eric, a mi amigo productor de estos programas, Helmi, también ya está conectado. Miguelisto también, Regia48. Periquita71, Ani, a todas las personas, a Eficiente, a Tapatía, a Cho47, a Gina, a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, les envío afectuosos saludos. Aquí van a encontrar una solución a sus problemas de deudas. Y vámonos con Helmi, que nos dice, hola, muy buenas tardes, saludos desde Guadalajara, mi amigo Helmi, productor de estos programas de radio. Recuerden que nuestros podcasts, las grabaciones de estos programas de radio ya están actualizadas, todo lo que va hasta el mes de septiembre. Nos pueden encontrar en iTunes Store, la tienda de Apple de contenido digital, la tienda de contenido virtual más importante del planeta. Ahí encuentran a Defensa del Deudor en sus podcasts de manera totalmente gratuita, ¿eh? No tienen que pagar nada por descargarlos. También en nuestro blog de los podcasts, también ahí nos pueden encontrar. Buscan por fecha algún programa que les interese, algún tema en particular, lo podrán escuchar cuantas veces gusten. Y aquí está ya mi amigo Helmi conectado, muy al pendiente de estos programas. Regia 48 le manda saludos a Helmi desde Monterrey. Excelente inicio de semana laboral. Muchas gracias, Regia. Eric nos hace la primera pregunta del día y nos dice que tiene una duda con sus consultas al Buró de Crédito y Círculo de Crédito. A ver si le podemos echar la mano. Nos las manda por correo. Él no les entiende. Ok, Eric, vamos a ver rápidamente nuestro correo electrónico. Aquí lo tengo. Nos lo mandaste desde el viernes, ¿verdad, Eric? Confírmame eso. Porque aquí estás, mira. Y si no, me lo mandaste nuevamente y me pones aquí la clave para abrirlo. Vamos a abrir el reporte especial de nuestro amigo Eric. Veamos si es este. Ahí está. Perfecto, Eric. Ya lo abrimos. Ya lo abrimos. Vamos a ver qué es lo que nos dice tu reporte especial. Híjole. Mi estimado Eric, ¿sabes qué? Que te faltan hojas. O te falta información. porque no viene ningún crédito aquí en tu reporte especial del buró. Vamos a ver el otro archivo que me mandas. Lo abrimos. Y este es el de círculo de crédito. Y tampoco hay nada. No aparece nada en tus reportes, mi estimado Eric. No tienes acreedores. Tiene tu dirección, la colonia, lo normal, ¿no? Las fechas de registro que tienes. Pero ahí lo dice claramente, actualmente no tienes créditos reportados en ninguno de los dos. En teoría, ni en el buró ni el círculo de crédito, tienes créditos reportados, mi estimado Eric. Tienes los domicilios de tus empleos, por supuesto, aquí están. Uno en la Miguel Hidalgo, por ejemplo. Pero no tienes créditos vigentes, no tienes ningún tipo de crédito activo, mi estimado Eric, por lo que dice tu reporte, por supuesto. A ver si nos puedes ampliar un poquito más a detalle, si tienes algún crédito tú, si en este momento estás pagando una deuda, cómo está tu asunto, porque aquí en tu buró no aparece absolutamente nada. Miguelisto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes, esperando que comience el programa, pues ya estamos aquí al aire. Dice Periquita71, que nos manda saludos desde Guadalajara, saludos hasta Guadalajara. Dice que tiene una pregunta. Ya se puso en contacto con nuestra área de negociaciones aquí en defensa del deudor. Pero le dicen que ahorita con Financiera Independencia tenemos cupo lleno. Efectivamente, ahorita no estamos afiliando a personas que tengan deuda con Financiera Independencia, con Crédito Familiar, con FAMSA, con Banco Azteca, porque ellos nos ponen un límite de afiliaciones y ya llegamos a ese límite. Hasta que vaya pagando la gente esas deudas, podremos afiliar nuevas personas. Está entrando una llamada telefónica aquí a la cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? Hablo de, pues yo le mandé los reportes. Del buró de crédito y de círculo de crédito. Ajá. Ok, mira, los estaba yo checando ahorita. Sí. Pero no aparece que tengas ningún crédito activo, ¿eh? Están los dos limpios completamente. Entonces, o sea, es que yo tuve una deuda con Coppel hace como 5 años. Ah, pues mira, lo que pasa es que por ley, cuando la cantidad que adeudas no supera determinado número de UDIs, ajá, la deuda se puede borrar a los 2 años o se puede borrar a los 4 años. Ajá. ¿Sí? En muchos casos no ocurre, en muchos casos dejan vigente la deuda por tiempo indefinido. En tu caso sí aplicó y ya no tienes ningún tipo de reporte negativo ni positivo en tu buró de crédito ni en tu círculo de crédito. Entonces eso no me afecta para, digamos, solicitar un crédito. Te va a afectar en el sentido de que como no tienes historial, porque lo que refleja tu buró de crédito es que no tienes historial crediticio, sí, pues no te van a otorgar créditos muy altos, pero con seguridad sí te van a otorgar créditos bajos. Bueno, muchas gracias. No, ¿de qué estamos a tus órdenes? Bueno, pues nuestro amigo Eric, que tenía dudas en relación a su buró de crédito, ya le dimos respuesta, y esta es nuestra línea telefónica aquí en cabina. Sí, el buró de crédito es muy chistoso. Los acreedores se van a fijar en sus calificaciones, si son positivas o negativas. Pero también se van a fijar si no tenemos historial, si nuestro buró de crédito aparece en blanco. Ahí va a decir el acreedor, bueno, es que tengo incertidumbre, no sé si, por ejemplo, Eric me vaya a poder pagar un crédito muy alto. Todo lo que van a hacer con Eric, con nuestro amigo Eric, es que le van a dar créditos, pero bajos, créditos bajitos. Y conforme vaya pagando estos créditos, le van a ir incrementando la línea crediticia. Es como si volviera a empezar nuestro amigo Eric, en relación a su historial crediticio, por supuesto. Bueno, volviendo a Periquita, le comentaba que sí, ahorita estamos con el cupo lleno, por lo menos con estos acreedores tenemos un límite, cosa que no ocurre con los bancos, por ejemplo, ellos no nos ponen límite alguno para afiliación. Continúa diciéndonos Periquita71, que le llamaron a su trabajo y le dejaron un número y un nombre de un licenciado. Tiene que hablar ella para ver qué negocia o nosotros le podemos ayudar con eso. El temor es que en la tabla está en nivel de riesgo, debía 14 y a la fecha debe 45,000, ¿qué hace? Ok, Periquita, primero me gustaría que me aclararas esto. Esos 45,000 pesos, ¿de dónde sacas que los debes? ¿Ya los confirmaste que es tu deuda actual o cómo está el asunto? Porque a lo mejor nada más un cobrador te dijo que debes 45,000 y no es cierto. Si es tu deuda real, me gustaría que me dijeras cuánto tiempo tienes sin pagar. Y con eso te doy tu nivel de riesgo de demanda, mi estimada Periquita 71, para que tengas una mayor tranquilidad y sobre todo certeza. Vamos a ver. Ya mis amigos tuiteros ya me están reclamando que dije que los iba a saludar y no los saludé, pero ahí voy. Está mi amigo David Medel, está Raúl Rivas, está Omar Argelis. Dice Omar Argelis: para superar un lío de varias tarjetas, puede hacer una lista desde la que tenga menor balance hasta la de mayor. Efectivamente, Omar, es una muy buena estrategia porque así somos conscientes de cuánto debemos. Andrea Pérez: cuidado con las tarjetas de crédito, dinero fácil, deudas difíciles, nos dice Andrea Pérez. Muchas gracias. Todo esto a través de Twitter. Yadil Merejo nos manda saludos. Carlos E. González también. Rubén Goyenche: deudas con tarjetas, dice Rubén Goyenche, resuélvelas de manera más fácil y económica. Todo a través de Defensa del Deudor. Muchas gracias a Rubén. Él está en Jalisco. Melvin Vázquez: nada peor que, en su tag, nos pone nada peor que tener deudas por tarjetas de crédito. Y unos ojos de tache nos pone geniales. Finanzas y tributos: si no puedes cubrir las deudas con el banco, trata de disminuir al máximo el uso de las tarjetas de crédito. No, más bien sería: si no puedes cubrir las deudas con el banco, no uses para nada las tarjetas de crédito, porque si no, pues hacemos la bola de nieve, el efecto bola de nieve, y al rato se nos complica muchísimo. Dice GM Capacitación: más deudas. Caja Popular Mexicana planea emitir tarjetas de crédito. Sí, ya lo habíamos checado desde el año pasado, que la Caja Popular Mexicana piensa emitir sus propias tarjetas de crédito para un sector de la población con ingresos muy bajos y sobre todo de muy alto riesgo, porque es gente que tiene ingresos muy irregulares. A mí me parece muy arriesgada la estrategia de la Caja Popular Mexicana, pero allá ellos. Nosotros siempre vamos a dar consejo de que si no necesitas un crédito, no lo solicites. El crédito es para un objetivo, para financiar algo que nos va a generar ingresos. Por ejemplo, abrir un negocio o ampliar nuestro inventario de nuestro negocio. O si, por ejemplo, vamos a comprar una casa, podemos financiarnos mediante un banco para comprarla, y eso se refleja como un ingreso porque al rato forma parte de nuestro patrimonio. Pero para, si no tenemos un objetivo para usar el crédito, si no tenemos algo bien definido que nos vaya a dar algún beneficio, pues mejor ni solicitarlo, porque es cuando comienzan los problemas. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, en este momento están diciendo sí, es verdad, asintiendo con la cabeza. Eficiente, muy buen inicio de semana para ti. Vámonos a nuestro chat de la estación. Ahorita le seguimos con Twitter. Dice Tapatía, que nos manda saludos desde Guadalajara. Muchas gracias, Tapatía. Mucha gente nos escucha ya en Guadalajara. Les mando saludos a todos. Cho47, saludos a todos. Buen inicio de semana igualmente. Luis25, hola, ¿qué tal? Si se fijan en nuestro chat, algunas personas aparecen en azul. Esto es porque ya registraron su nombre de usuario. Y así nadie más que ellos lo puede utilizar, ¿sí? Para que puedan hacer esto, se van a la parte inferior derecha de nuestro chat de la estación de radio. Y van a ver unos enlaces, uno dice ayuda, el otro dice emoticonos y el otro dice perfil. Le dan clic al de perfil, les va a pedir que pongan su password, un password del que ustedes quieran, que lo verifiquen, lo van a poner nuevamente. Y ya con eso, cada vez que quieran entrar, ponen su nombre de usuario, su contraseña, y van a aparecer en azul. Y nadie más que ustedes va a poder utilizar ese nombre de usuario. Se los recomiendo mucho porque hay muchos radioescuchas ya constantes que nos escuchan muy frecuentemente. Y así los podemos ubicar y darles mejor seguimiento a sus casos. Dice Gina02 en nuestro chat de la estación, que ya nos ha escrito, por favor, que le ayudemos. Le descontaron un cuarto de su sueldo de Bancomer y no le envían convenio. Su compañía no quiere acceder ni aceptar pagarle de otra forma, ni pagarle con cuenta a terceros. Es que ahí no debiste haberles avisado. Era sin decir nada. Dicen que por ley no es conveniente, que si nosotros podíamos platicar con alguien en Bancomer. Ayuda está a punto de renunciar porque ahora debe su renta, ya que no le alcanza con estos descuentos. Desafortunadamente, Gina, podemos hablar con alguien de Bancomer, pero nos van a ignorar. Bancomer es una institución enorme, inmensa, gigantesca, que se maneja bajo políticas muy estrictas. Si bien Defensa del Deudor es un movimiento muy importante de ayuda al deudor, no podemos obligar al banco a que deje de cobrarse, porque finalmente para el banco tú eres un negocio. Y si tú le estás generando un ingreso, pues nos van a decir: ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Lo siento mucho, pero Gina02, cuando aceptó el crédito, aceptó también, mediante el contrato que respaldaba dicho crédito, que nosotros nos descontáramos lo que nos debe de donde quisiéramos, de su cuenta de ahorros, de donde le pagan su sueldo, a nosotros nos vale. Entonces, eso nos está generando un ingreso, y tú serás mucho defensa del deudor, pero negocios son negocios, y nosotros le vamos a seguir cobrando a Gina 02, y punto. Entonces, Gina 02, aquí la estrategia no era avisar en tu trabajo que te depositaran en una cuenta de terceros. Aquí la estrategia era reportar tu tarjeta como extraviada. Estos señores de recursos humanos tienen mucha chamba, no se ponen a verificar eso. Y entonces tú abrías una cuenta a nombre de un tercero en ese banco. Y lo que le ibas a proporcionar a tu empleador, al área de recursos humanos o donde fuera, era la clave interbancaria de esta nueva cuenta y tu nombre. Gina 02, la clave interbancaria fulana de tal. Y listo. Con eso, 9 de 10 veces, te olvidas del problema porque ya te van a depositar tu sueldo en una cuenta con la que no vas a tener problemas porque está a nombre de una persona que no le debe al banco. ¿Qué problemas podría tener el empleador? Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando que se te deposite ahí ese dinero de voluntad propia. Y segundo, tú estás recibiendo tu recibo de pago por parte de tu empleador, donde se certifica que a ti te están pagando. O sea que no veo cuál sería el conflicto o el inconveniente legal que podrían tener, pero bueno. Por eso, lo mejor es no avisarles, porque luego se ponen sus moños y no lo quieren hacer. Lo mejor era, sin decir nada, ¿sabes qué? Se me perdió la tarjeta. Te iban a mandar a que sacaras otra al banco, la sacabas a nombre de un tercero, dabas esos datos con tu nombre, obviamente. Y san se acabó, porque el sistema de los depósitos interbancarios solamente se fija en la clave interbancaria, no en el nombre del titular. Pero sí, no podemos hacer nada en ese sentido, mi estimadísima Gina 02. Dice que tu problema es bastante crítico, pero desafortunadamente tú misma aceptaste que así fuera cuando aceptaste el crédito. Así de inmediato. Eso pasa por no leer los contratos, ¿sí? Dice Mario, muy buenas tardes. Tiene una deuda con Bancomer Walmart por 13 mil pesos. Dejó de pagar hace un mes, no puede seguir pagando. ¿Tiene riesgo de embargo? No, debes muy poquito, mi estimado Mario. Por ahí apenas este fin de semana publicamos un artículo bien interesante que se llama Conoce el perfil de tus acreedores. Porque antes teníamos una tabla de riesgo de demanda, pero estaba muy generalizada y generaba un poco de confusión. La gente luego no la entendía bien en relación a los distintos acreedores, qué tan alto o bajo era el nivel de riesgo de una demanda. Entonces optamos mejor por separarlo todo acreedor por acreedor con su propia tablita de riesgo. Entonces, si ustedes quieren saber exactamente cómo está su situación con un acreedor determinado, ingresan a este artículo. Ahí tenemos a la mayoría de los principales acreedores del país. Con seguridad faltan algunos. Si falta alguno, ahí pusimos una dirección de correo electrónico para que nos lo informen, nos pongamos a investigar y les demos los datos de ese acreedor en relación a todo esto que les menciono. Pero ahí están los más importantes, chéquenla, por ejemplo, ahí está Bancomer, Mario, y vas a ver en esta tabla que por el monto que adeudas tu riesgo es nulo. No hay riesgo de que Bancomer te vaya a demandar por esa cantidad. Con esto, Mario, no te estoy diciendo no les pagues, ¿no? Esto es para que tú tengas tranquilidad y digas, perfecto, y entonces te puedas enfocar en realidad en resolver tu problema, mi estimado Mario. Ani nos dice que le debe a CNA y hace casi 5 meses que no paga su línea de crédito, que es de 7,150. Solo ocupó 5,000 y le están cobrando 12,500. ¿Qué puede hacer? 12,500 le están cobrando. Ok, ¿qué puedes hacer? Primero, antes que nada, tenemos que saber bien cuánto debes, porque los cobradores pues luego nos inflan las cantidades, ¿no? Para asustarnos, para sacarnos dinero, para lo que ustedes quieran. Entonces, Ani, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx, www.circulodecredito.com.mx. Sacas tu reporte especial y ahí nos va a decir con exactitud cuánto le debes en la actualidad a CNA, sin añadiduras, sin choros mareadores de algún cobrador, ahí va a decir cuánto debes. Y en base a eso, ya te diremos qué hacer. Mira, el nivel de riesgo de demanda que tienes es prácticamente nulo. Se encuentra en los límites del muy bajo. Es muy difícil que CNA proceda legalmente en tu contra por esa cantidad, aunque debieras los 12,500. Lo que tienes que hacer es estabilizar tu economía y ponerte a ahorrar. ¿Por qué te digo que saques tu reporte? Para que no les pagues de más. Más que nada. No vaya a ser que debas 8,000 pesos y te saquen 12,500, ¿no? Entonces, necesitamos saber eso para decirte bien cuál es la estrategia, cuál es el siguiente paso, mi estimada Ani. Me está entrando una llamada telefónica aquí a la cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio DDD. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué sigue? Mira, tú tienes un problema hipotecario, ya te demandaron, ¿ok? ¿Ah? Lo siguiente es armarte una defensa, ¿sí? Aquí ya te puedes afiliar con nosotros. ¿Ok? Para que nosotros llevemos todo tu asunto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vía exhorto radicaron la demanda en algún estado de la República o todo es allá? Se me hace que todo es aquí porque me dicen que hay 5 días. 5 días para contestar la demanda, entonces todo es allá, correcto. Están aquí un juzgado aquí en Tijuana. Perfecto, entonces lo que tienes que hacer a la de ya, en cuanto me cuelgues, te lanzas a la paquetería más cercana y nos mandas por favor todos tus hojas que tienes, todos tus paquetes de hojas que te dejaron, ¿ok? Te voy a dar la dirección para que así lo hagas, ¿ok? A ver, permíteme, déjame anotar. ¿Cómo no? Déjame te comento en vía de mientras algo. Dime. A principios, bueno, te lo voy a poner speaker porque está mejor para que escuches. ¿Te lo escuchas? Sí, claro, aquí estoy. Mira, a principios más o menos de, bueno, es como 2 semanas, a mí llamaron del hipotecario para hacer un convenio judicial. Sí. Me dijeron que este convenio iba a salir para fin de este mes, fines de septiembre. Ok. Y ellos me iban a llamar o algo así cuando yo estuviera listo el convenio para irlo a firmar y que tenía yo que hacer un depósito y me iban a descontar el 50% durante un año. Ok, sí. Te comenté que sí. Me dijiste, dije, ¿qué hago? Me dijiste, bueno, pues el convenio, si hay algo que no te conviene o cualquier cosa, te tienen que dar para leerlo, llévatelo, si no te dejan leer, bueno, para que nos mandes una copia o lo que sea. Exacto, sí, claro. ¿Me comentaste eso? Sí. Aquí la pregunta es, yo ahorita se los dije, oye, pero pues a mí me dijeron de un convenio, o judicial, perdón, ahí en con la hipotecaria, en el juzgado. Ajá. ¿Cómo este es un proceso normal? En 5 días, dice, no hay ningún problema, vaya con la gente de la hipotecaria, y la gente de la hipotecaria se va a comunicar con nosotros. Exacto, exacto. Y aunque el convenio se haga hasta fin de mes, bueno, pues hasta fin de mes, no, ya no sé si ahí se nulifican los famosos 5 días. No, esos términos son independientes, completamente independientes. La demanda se tiene que contestar en tiempo y forma. Muchas veces los abogados de la parte actora, del banco en este caso, buscan que el demandado no conteste en tiempo y forma, porque eso lo deja hasta cierto punto en estado de indefensión, porque el juicio se comienza en rebeldía. ¿Me explico? Entonces, independientemente de convenio alguno que se vaya a celebrar, esa demanda se tiene que contestar en tiempo y forma. Se tiene que meter la contestación en el juzgado correspondiente dentro de los 5 días que marca la ley, ¿okay? ¿Ok? Estamos hablando de que tenemos de aquí al viernes para contestarla, ¿sí? ¿Qué? Lo que vas a hacer tú es mandarnos, por favor, las copias para que nuestra área jurídica la estudie. Nuestra área jurídica mañana más tardar se va a poner en contacto contigo, ¿sí? Junto con tus hojas de la demanda, mándanos una hojita con todos tus datos de contacto, por favor, ¿sí? ¿Qué? Se van a poner en contacto contigo, van a platicar contigo en relación a cómo viene conformada esta demanda y cuál es la estrategia a seguir, ¿sí? Y de ahí lo que vamos a hacer es contestar esa demanda y entonces sí comenzar a dialogar con los abogados de la parte actora para buscar el convenio, ¿ok? Nuestra estrategia va enfocada más que nada a ganar tiempo. Podemos ganar 1, 2, 3 años para que tú en ese tiempo ahorres y se pueda negociar algún pago total o parcial de la deuda. Okay. ¿Sí? Pero si nos hacen un ofrecimiento que a ti te parezca conveniente en estos momentos, ahí es donde ya se firmaría este convenio ante la autoridad judicial, ellos se desistirían de la acción, y entonces tú, nada más, eso sí, porque es un convenio judicial, tendrías que cumplir cabalmente con lo estipulado en el mismo, ¿ok? Okay. Por eso siempre vamos a hablar contigo antes de aceptar propuesta alguna, porque aquí el que va a pagar eres tú, ¿no? Entonces, no podemos saltarnos tu opinión o si lo apruebas o no. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece? Ok. Entonces, te mando copias, ¿verdad? De preferencia, copias si quieres. A nosotros nos sirve la copia o el original, nos da igual. Pero en copias te vas a gastar una lana. Pero si quieres copias, mándanos copias. No hay ningún problema. Ahora, una pregunta aquí. ¿A dónde te lo voy a mandar? Ahí te va la dirección. Lo vas a mandar, por favor, aquí al Distrito Federal. La calle de Xola, número 1902. En la colonia Narvarte. El código postal es el 03020. ¿Sí? En la colonia Benito Juárez. ¿Sí? De ahí, para que vayamos adelantando este asunto, Benito Juárez, perdón, ¿qué delegación es? Benito Juárez. A ver, me dijiste Chola 1902. Colonia Narvarte. Colonia Narvarte. Ajá. Entonces, Colonia Narvarte, delegación Benito Juárez. Exactamente, correcto. Ok. Código postal 03020. En atención a... En atención a Defensa del Deudor, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si eres tan amable. Muy bien. Sí. Para que vayamos adelantando, porque la paquetería con seguridad nos va... Si lo mandas hoy, mañana por la tarde lo vamos a estar recibiendo, ¿sí? Obviamente mándalo por estafeta o DHL, algo que entregue al día siguiente. Okay, porque aquí el tiempo lo tenemos muy contado, ¿sí? Ok. Para que lo vayamos adelantando, de tu cédula de notificación, mándanos por correo electrónico las tres primeras hojas. ¿De la cédula de notificación es una que firmé o cuál es? Es la primera que firmaste. Una es la cédula de notificación, tu instructivo de notificación, y la otra es tu copia de la demanda. ¿Son todas estas hojas? Ajá. De las tres primeras, donde dice que yo por mi derecho, representando a fulano de tal, bla, bla, bla, esa es la que necesitamos, la primera. Bueno, chécalas con calma, léelas con calma, y deben de venir dos paquetes independientes, ¿es así? ¿O te lo dejaron todo amontonado? Pues no, son dos paquetes independientes, porque somos mi esposo y yo. Perfecto. Mándame las tres primeras hojas de cada uno por correo electrónico, ¿te parece? Ah, ok, las tres primeras hojas de cada uno, porque me dieron aquí una notificación para firmar, es otro rollo, ¿verdad? Sí, no, las tres primeras de lo demás, ¿sí? Ok. Mándalo a contacto @... Defensa del Deudor. Del Deudor, ajá. .org. .org, ajá. Sí, para que ya vayamos estudiando desde hoy mismo tu caso, y ya mañana que recibamos lo demás, ya tengamos avanzado este asunto. Mañana en cuanto lo recibamos, te vamos a llamar por teléfono, ¿ok? A ver, contacto @defensadeldeudor.org. .org. Org. Ajá, pero no es MX. No. .org nada más. Me dejé de afiliarme, ¿qué tengo que hacer? Sí, mañana van a platicar contigo. Todavía no vamos a adelantar nada. Primero vamos a ver, a lo mejor ni estás bien notificado. Entonces primero vamos a estudiarlo y ya mañana nuestra área jurídica te dirá con exactitud qué sigue. Ah, ok, perfecto. ¿Sale? Mando las tres primeras hojas y me llaman ustedes mañana. ¿Quién me va a llamar? No sé, alguien de nuestras oficinas, pero te van a llamar. Ok, entonces hoy se los mando por paquetería. Correctísimo. Ok, ¿algo más que debo saber? De momento nada, primero vamos a checar eso. Ok, se los mando entonces y te agradezco mucho. No hombre, estamos a tus órdenes y no te preocupes, aquí te vamos a ayudar. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Miren, esto es bien importante, porque si se fijaron, aquí nuestro amigo guardó la calma en todo momento. Yo sé que una demanda puede ser algo así, que de veras nos presione mucho, nos pongamos muy, muy nerviosos, nos saque de onda, pero algo que tenemos que hacer es actuar como él. ¿Qué hizo? Lo notificaron conforme a derecho, recibió su cédula de notificación, su demanda. Siguiente paso, me comunico con mis amigos de Defensa del Deudor para que me orienten. En su caso, por fortuna, se trata de un crédito hipotecario. Él se puede afiliar ahorita. No tiene ningún problema. Cuando se trata de tarjetas de crédito y préstamos personales, se tienen que afiliar antes de que exista un proceso, como el seguro de un carro. Antes de chocar, tenemos que tener el seguro. Así funciona con tarjetas de crédito y préstamo personal. Pero independientemente de eso, la calma que guardemos para organizarnos y hacer las cosas bien, aquí nuestro amigo es lo que está haciendo precisamente. Dice ahora sí Palomino Cabeño, que tiene deuda con Banco Azteca, hace un par de meses se quedó sin empleo y suspendió sus pagos. Ahora dicen que les debe 52 mil. Y aquí es donde volvemos, ¿no? A los cobradores que inflan las cantidades para asustar al deudor. Y su caso está en Corporativo Jurídico Recuperación de Fraudes. Hombre, Dios mío. ¡Qué susto nos da! ¿Y esos efectos de sonido? ¿Qué pasó con ellos? Ahí están. Recuperación de fraudes. Es una citación. No pueden citarte ellos, porque no son autoridad. Ya se acercó y les daba 2,000 pesos, pero no quieren aceptar nada. Y no quieren que les pague. A como puede. Entonces, ¿qué pueden hacer ellos si no quieren negociar? Ignorarlos, Palomino. No les hagas caso. Por mucho nombre rimbombante e intimidante que sea Jurídico Recuperación de Fraudes, no tienen poder legal de hacerte nada, ¿sí? Solamente el banco. Entonces, guarda la calma, saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, www.circulodecredito.com.mx, para saber cuánto debes en realidad, Palomino. Te apuesto doble contra sencillo, que no debes esos 52 mil pesos que te dicen. Pero sácalo, verás. Luis 25 le llegó una carta y le dicen que Banamex, por medio de Certec, le otorga un certificado de bonificación a nuestro amigo Luis 25. De 10 mil pesos, que solamente pague 4 mil. Pero ahorita no tiene esa cantidad. ¿Qué es Certec? Certec es un despacho de cobranza, una agencia recuperadora de cartera vencida. Y si le podría llegar más adelante ofrecimientos, lleva 8 meses en mora legal. Claro que van a llegar más, mi estimado Luis 25. Ahorita Certec, ya rato pasas a otro. Tu deuda, por lo que puedo leer, no es muy alta. No tienes riesgo de demanda en realidad. Cars, ¿cómo estás? Dice que no quieren darle carta a convenio a una persona de consorcio jurídico y le urge finiquitar esa deuda. ¿Qué hacemos? Híjole, mi estimado Cars, es que ¿qué hacemos? Nada, hay que esperar. Consorcio jurídico, mira, está trabajando muy mal últimamente. Iban más o menos bien todavía a principios de año, pero ahorita como que cambiaron la gerencia, tuvieron unas juntas hace unos meses y no están chambeando bien, la verdad. Entonces, si no le quieren dar carta, pues yo sé que le urge, a todo el mundo le urge liquidar sus deudas, pero pues ni hablar, no puede pagar. Y menos con un despacho donde el riesgo de que luego no quieran reconocer el acuerdo es muy alto. Entonces, lo mejor, seguir esperando, Cars. Yo sé que le urge, pero pues no podemos obligar. A lo mejor no existe el descuento, mi estimado Cars. Y por mucho que presionemos, nunca nos van a mandar la carta a convenio, porque no hay descuento. Solamente se lo están inventando para sacarle un dinero a esta persona. Tapatía dice, buenas tardes, le llegó su carta a convenio, pero todavía no ha logrado ahorrar el total de la deuda. ¿Cómo le hace? Manda su carta para revisión al área de negociaciones. Ah, no, pues si no tienes lana, Tapatía, pues ni hablar. Fíjate que ahí entonces estábamos haciendo las cosas mal, porque yo no sabía que no tenías el dinero para negociar. De nada sirve iniciar una negociación, porque hasta quedamos mal, Tapatía, fíjate. De nada sirve iniciar una negociación y decirles que te manden la carta convenio y a insistirles. Si al final del día, aunque nos manden la carta convenio perfectamente bien elaborada, no vamos a tener la lana, no vamos a tener el dinero para pagar. ¿Sí? Lo he dicho, yo creo que en cada programa, o en la inmensa mayoría, para toda negociación se requiere dinero. Si no tiene dinero el deudor, no tiene ningún sentido iniciar una negociación. Y aquí es la parte donde quedamos mal. Le estuviste insistiendo a esta persona que mandara la carta a convenio, que viera los reportajes que tuvimos en El Economista, etc. Al final te la mandó, yo la chequé, la pusiste en el foro en la tarde. Bueno, ya está todo, pero ahora resulta que no tienes dinero. Entonces va a decir este cuate, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos jugando, no? Me insististe que te mandara la carta a convenio, ya te la mandé, ya está todo. ¿Cuál es la excusa ahora? Por eso es vital, vital que nos digan, no tengo dinero para negociar. No tiene caso ni que pidas nada, entonces. Ignóralos. Ya vendrán ofrecimientos más adelante. Porque sí, aquí va a decir este señor, y con justa razón, yo ya mandé la carta, está bien elaborada, como tú me la pediste. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasó con el dinero? ¿Por qué no has pagado? Ah, es que no tenía. Mal, mal. No se hace así. Toda negociación requiere dinero. Tienes que tener tu dinero ahorrado para que cuando te hagan un ofrecimiento lo podamos aprovechar. Porque si no, es pérdida de tiempo para ti, es pérdida de tiempo para el acreedor, es pérdida de tiempo para nosotros, porque al final pues no hay dinero, no se va a poder, pase lo que pase, por mucho que se concrete, no se va a poder pagar. Entonces, y ojo, o más bien oído para todos, si van a iniciar una negociación, tienen que tener su dinero ya ahorrado, si no, no tiene ningún sentido. José Luis tiene dos deudas con tarjetas Banamex, una por 35 mil y otra por 25 mil. Ya dejó de pagar una mensualidad a cada uno. No tiene para seguir pagando. Lo pueden demandar para embargar. ¿Qué hace? Saludos. Mira, el nivel de riesgo que tienes es medio en la de 35 mil y bajo en la de 25 mil, mi estimado José Luis. Medio bajo el de la 25 mil. ¿Qué hacer? Pues nada. Pues si no tienes lana, pues no tiene caso ni que te angusties. Más bien, más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Los problemas no se resuelven con preocupaciones. Se resuelven actuando, haciendo algo para resolverlo. Entonces, José Luis, lo primero, estabiliza tu economía. No pienses en demandas, no pienses en eso, porque nada más te distraes. Y aunque lo estés pensando, en nada te ayuda el pensarlo. No resuelves nada, al contrario. Te distraes y te vas a tardar más en resolverlo. Entonces, enfócate en estabilizar tu economía, más adelante se podrá ahorrar. y subsecuentemente se podrá negociar la liquidación de la deuda. Si tienes de plano así, si estás muy intranquilo, si sientes que es mucha la presión, afíliate con nosotros para que tengas protección jurídica. Y así, si te demandan, como no sé si escuchaste la llamada de hace unos momentos, pues nos mandas ya tus papeles, nosotros nos encargamos de la contestación, nuestra área jurídica te va a contactar, o sea, te alivianamos muchísimo en ese sentido. Entonces tú piénsalo, valóralo, ve, y a lo mejor yo puedo con este problema solito, perfecto, o quiero que ustedes me representen, estás en todo tu derecho de tener representación jurídica para quitarte parte de la carga de encima, ¿no? Dice Periquita71, todo esto a través de nuestro chat de la estación, que nos comenta que profesionales de recuperación le dejaron un telegrama urgente y dice que si paga 14 mil pesos, liquida todo. Si no hace caso, a la fecha debe 45 mil. Nos comenta que tiene 2 años que no paga. El primero aplicó un seguro de desempleo y entonces 1 año más que dejó sin pagar. Ok, en este caso tienes más o menos, Periquita, entre 6 y 8 meses todavía para que puedas generar un ahorro. Todavía no te van a demandar. De acuerdo a estadísticas en relación a cuando demanda financiera independencia, lo hace como al año y medio, al año 8 meses que uno dejó de pagar. En tu caso, como aplicó un seguro, comenzaste a correr sin pago a partir del otro año, tienes 1 año apenas, nos quedan fácilmente 6-8 meses para que tú generes un ahorro, negociar y liquidar esa deuda. Si no puedes aprovechar la oferta ahorita, no te distraigas, enfócate mejor en estabilizar tu economía, ya se podrá ahorrar más adelante para liquidar. Dice Rosa que sus deudas son con Banco ICSE 160 mil pesos, Bancomer 160 mil, otra de Bancomer 267 mil 500 y 84 mil, Banamex 82 mil. De ICSE va a cumplir 3 meses de no pagar, Bancomer también 3 meses, Banamex 2 meses. Todas estas deudas son sin intereses, ya que le han subido bastantes, todas son tarjetas de crédito. A la de ICSE le mandaron un comunicado con copias fotostáticas que la van a pasar a jurídico, gracias. Ok, Rosa, muy bien. Tus deudas en este caso sí son muy altas, definitivo, sin lugar a dudas. Te recomiendo que te afilies con nosotros para que cuentes con nuestra protección jurídica. Así ya tienes ese asunto de la demanda cubierto. No va a pasar nada. Aunque te demanden, nosotros no vamos a permitir que te embarguen absolutamente nada, ni un palillo de tu casa. Y nosotros nos vamos a encargar de contestar la demanda y de llevar tu juicio sin costo para ti. Entonces ahí sí, afíliate. Definitivo. Tus deudas son muy altas. Después, si no te demandan, o si te demandan nada más en una y en las demás no, o como sea, nosotros te vamos a ayudar con las negociaciones, porque sí, también es mucho dinero el que vas a acabar pagando. Por ejemplo, Bancomer le debe 160 mil en una, vamos a suponer que conseguimos el 90%, esto quiere decir que vas a liquidar con 16 mil, nosotros nos vamos a asegurar que con esos 16 mil canceles por completo esa deuda, que se quede liquidada en su totalidad. Entonces ahí nosotros te estamos dando una garantía de negociación. Lo que tú pagues es para liquidar la deuda. Nada de que te engañó el despacho, nada de que no me lo quieren reconocer, nada. Nosotros, si el banco no lo quiere reconocer, te vamos a asignar un abogado para que te represente ante la Condusef y meta los recursos legales necesarios para que el banco lo reconozca. Y si en el peor de los escenarios ni así podemos obligar al banco a que lo acepte, defensa del deudor de su dinero va a pagar la deuda en la siguiente negociación. O sea que estarías cubierta en todos los sentidos, ¿sí? De la de otra de 267 mil, 26.700 pesos te ayudaríamos si conseguimos el 90% a liquidar con total seguridad. ¿Qué hacer? Busca la estabilidad económica a la voz de ya. Ya dejaste de pagar, ya no estás tronándote los dedos para pagar mínimos que deben ser una cantidad muy considerable. Y más adelante, en unos meses, porque esto se va a llevar un tiempo, tus deudas son altas, en unos meses, en 1 año, en 2, se podrá ir negociando la liquidación de la deuda. Y mientras ya tienes protección jurídica, y sabes bien que nosotros vamos a negociar por ti, o sea que estás totalmente protegida. Eso sería lo que tienes que hacer en relación al tipo de adeudo que tienes y a los montos. El forastero dice que le están pegando papeles del bufete jurídico cartera vencida. Ah, caray. Bueno, el motivo por el que ya no puede pagar en Electra se atrasó y ahora le llegó un papel que dice previo embargo y mercantil. Ya está en proceso judicial ante un juez. ¿Qué hace? Ignorarlo. Esos papeles úsalos. Pues mi consejo es para apuntar recados, ¿no? O la lista del súper. Lo vamos cortando en rectangulitos y lo podemos ir usando para eso, para que no se desperdicie. Porque jurídicamente hablando, ese papel no vale nada. Nada más tiene palabrería legaloide. Pero nada más, mi estimado el forastero. Luis 25 dice, ¿en dónde está la tabla actual de la que está hablando Ángel? Ahorita mi amigo Helmi ya les puso el enlace para que conozcan el perfil de sus acreedores. Ahí está. Chéquenlo, está bastante bueno, Memo 59, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Memo 59 y a todo el chat de defensa del deudor? Alex Percón dice, ¿es lo mismo círculo de crédito que buró de crédito? ¿Comparten información? Sí, son dos sociedades de información crediticia. Son independientes, son dos empresas distintas, pero comparten información unos con otros. Nada más que algunos acreedores reportan en círculo de crédito y otros acreedores, los más grandes, reportan en buró de crédito. Entonces, si sacamos buró de crédito y le debemos a Banco Azteca, va a salir nuestra deuda, pero no va a salir el detalle de la deuda. Por eso es que debemos sacar nuestro círculo de crédito en ese sentido. Si le debemos a Bancomer, a la inversa. Toda nuestra información va a aparecer en buró de crédito porque Bancomer reporta en el buró de crédito. Entonces, lo ideal, si tenemos distintos acreedores, es sacar ambos. Una vez al año, por ley, nuestro reporte es gratis, no cuesta nada. Y después cuesta 16, 18, 20 pesos si lo sacamos por internet. O sea, es sumamente económico. Mi consejo es sacarlo dos veces al año. Dice Gina 02 que no le dieron respuesta. Sí te di respuesta, Gina, ¿cómo no? Pero se me hace que más bien Gina no nos está escuchando. O sí me está escuchando, pero no me oyó. Dice Tarasca 2012 que para que ya no les estén descontando de la nómina, pierde la tarjeta, abre otra cuenta. Pero su nombre otra vez o de otra persona, la de su mamá, por ejemplo, pues la de tu mamá, sí, de otra persona, porque de nada sirve que la abras a tu nombre. Quedamos igual que como empezamos. Mi estimada Tarasca 2012, te mando un saludo. Miguelisto, miren, ya Miguelisto ya es azul también, muy bien. Dice, estimado, que si puedo comentar sobre la carta convenio para asegurar que al efectuar el pago nos den la carta de no adeudo. Claro que sí, la carta convenio es el elemento probatorio que nos va a servir precisamente para eso, para probar que celebramos un convenio con nuestro acreedor. Es un elemento físico, ¿sí? Porque a las palabras se las lleva el viento. Entonces, pieza fundamental de cualquier negociación es la carta convenio. La tenemos que exigir antes de pagar. En esta carta convenio va a venir perfectamente estipulado mediante un clausulado los tiempos y las formas, los términos y las condiciones bajo las cuales vamos a pagar nuestra deuda. La carta convenio es así, un contrato a corto o mediano plazo que celebran las partes interesadas en este asunto. En este caso, el acreedor y el deudor. Entonces, la carta convenio es indispensable, porque sin carta convenio, si después el acreedor nos dice, ¿sabes qué? Que nunca existió ese descuento y tu pago lo tomé como un pago parcial y todavía me debes todo esto. Sin carta convenio, ¿cómo le hacemos, no? No hay manera de demostrar que nosotros celebramos un ofrecimiento, un acuerdo con el acreedor. Aún con la carta convenio, cuesta trabajo el demostrar que celebramos esto, pero ya tenemos algo que nos va a ayudar para poder demostrar nuestro dicho, que todo se cumplió en tiempo y forma. Entonces, jamás se hace una negociación sin carta convenio. La carta convenio tiene que contener ciertos requisitos, son muchos, y hasta un signo de puntuación mal colocado puede desvirtuar el contenido de dicha carta en perjuicio del deudor. Entonces, para no errarle, cuando ustedes tengan su carta convenio, si son afiliados a Defensa del Deudor, pues nada más nos la mandan por correo electrónico y ya nosotros nos encargamos de toda la negociación. Si ustedes no son afiliados a Defensa del Deudor, van a tapar sus datos personales y la van a subir a nuestro foro de asesoría jurídica. Y ahí cualquiera de los asesores la podrá revisar y les dirá, ¿sabes qué? Está bien, está mal, le falta, le sobra, no sé. Tiene que estar muy bien estructurada su carta convenio. Entonces, ya una vez que esté revisada, si todo está en orden, daremos el siguiente paso, que sería verificar con el acreedor. Pero antes de dar pasos por adelantado, primero, tener la carta convenio y segundo, revisarla, que esté bien hecha. Afiliados, mándenla por correo. No afiliados, súbanla al foro tapando su información personal. Con mucho gusto la revisamos. O si están en estos programas de radio y ya la tienen, nos la mandan aquí al programa y aquí al aire la revisamos. Obviamente sin dar información personal. Y les decimos si sirve o no. Dice Bobby que le debe a Banamex 57 mil y 42 mil. Esto es hasta antes de dejar de pagar, que lo hizo hace casi dos meses. A ver si seguimos al aire, sí. Hoy ya subió un poco, va a empezar a ahorrar para las negociaciones. ¿Qué tan probable es llegar a un acuerdo para no afectar en Buró 6 años? ¿Cuánto tendría que pagarles para lograr esto? ¿Y cuánto es lo que le van a pedir para liquidar para poder juntarlo, afectando al Buró? Por otra parte, su afiliación costaría 150 por cada tarjeta o por las dos. No, los 150 se pagan por todas las deudas. Así sea 1, 2, 10, 15. Tú nada más vas a pagar 150 al mes. Con eso se cubren todas. En la negociación se ve lo de la afectación en el Buró, mi estimado Bobby B. Vas a quedar con una calificación que te va a tener, te va a permitir acceso a créditos, sí, pero no esperes que te vayan a prestar para una casa o para un coche de inmediato, no. Te van a dar créditos bajitos para que no te vuelvas a sobreendeudar, y conforme vayas pagando estos créditos bajitos, te van a ir subiendo las líneas para que generes un nuevo historial, y al cabo de unos 2, 3 años, pues tu historial sea lo suficientemente bueno para que te den un hipotecario, por ejemplo. Pero es un proceso, mi estimado Bobby B. Es un proceso que lleva su tiempo. O Bobby, a lo mejor es Bobby. Mucha paciencia, y aquí estamos a tus órdenes, mi estimado Bobby. Helmi ya puso la dirección en nuestras oficinas. Muchas gracias, Marve. ¿Cómo estás? Un saludo. Dice Tapatía que qué pena, que tendría dinero hasta finales de mes. Espera. Y ya no les contesta hasta que tenga el dinero suficiente. Sí, Tapatía, es que sí. Se necesita el dinero para poder negociar. Si no, no tiene ningún sentido. Porque hasta se van a enojar, van a decir, oye, pues me hiciste mandarte la carta, pues ¿qué estamos jugando? Y sí, no, no, hay que tener el dinero. Decir, bueno, ya tengo la lana, voy a negociar, órale, mándame la carta. Ya me la mandaste, perfecto, entonces sí voy y pago. Ya la revisó defensa del deudor, ya me dijo que todo está en orden, ya me dio luz verde, voy y pago. Porque ahora pues quedamos mal, van a decir, bueno, ¿qué pasó, Tapatía? ¿No que te mandara la carta y todo, y ve? Sí, no, no. Si vas a tener la lana hasta finales de mes, haznos un favor, Tapatía. Mándanos tu carta a negociaciones y háblanos por teléfono. Mira, háblanos mañana porque el área de negociaciones se va a las 4. Pero mañana desde las 9 de la mañana están ahí. Que te comuniquen al área de negociaciones, hablas con un asesor y le comentas que tienes la carta convenio, que te parece muy atractiva la oferta, pero que tú vas a tener el dinero, pero que sea bien seguro, Tapatía, hasta fin de mes, para que nosotros nos pongamos en contacto con Liverpool y les digamos, ¿sabes qué? Tapatía le interesa mucho esta oferta, pero va a tener la lana hasta fin de mes. Aquí, así que necesitamos una prórroga de, no sé, 20 días. Y vemos la manera de que nos den esa prórroga, pero Tapatía, que tengas así certeza absoluta de que vas a tener el dinero. Porque si sacamos la prórroga y resulta que llega fin de mes y no lo tuviste, pues volvemos a quedar mal. Y todo eso, Tapatía, te va afectando. Lo van guardando en tu expediente. Y al momento de negociar de veras, nos van a decir, oye, pero es que mira, Tapatía nos dijo que iba a pagar esta fecha y no. Y luego otra esta y tampoco. Entonces ahora el descuento ya no va a ser tan bueno. Le vamos a tener que dar un descuento menor. Y te va a afectar. Entonces que tengas así absoluta y total seguridad de que a fin de mes vas a tener ese dinero. Y entonces nosotros nos encargamos de ver lo de la prórroga. Y si la conseguimos, listo, ya está todo para que pagues a fin de mes. Si no, mejor déjalo así. Y nos esperamos más adelante que ya tengas el dinero físico en tus manos. Y entonces vemos la manera de negociar o que te hagan un ofrecimiento o no sé. Pero con dinero, mi estimada Tapatía, porque si no, pues está complicado. El forastero nos dice que no sabe qué hacer. Han estado pegando papeles. Bueno, se están pegando papeles, se me olvidó decirle a forastero que puede presentar una denuncia en el Ministerio Público por el daño en su propiedad que están ocasionando estas personas al pegar papeles. Porque el hecho de que ustedes tengan deudas, bajo ninguna circunstancia, anula sus derechos, ¿no? Pero para nada, ustedes tienen derecho a vivir tranquilos y ustedes tienen derecho a que no maltraten sus propiedades. Y si estos señores están pegando con este pegamento tan difícil de retirar cosas en su casa, pues denúncienlos, ¿no? Son deudores, no delincuentes. Dice Marve que al vecino le embargaron el carro y no lo ha podido recuperar. La deuda era por 35 mil del mismo con Credijal y está con un abogado del gobierno, pero ya tiene 2 meses y no se resuelve. Que si creo que se puede hacer algo, o ya dejarlo por la paz. Híjole, Marve, no tengo idea en qué etapa procesal se encuentra el juicio. Necesitaríamos ver eso primero, para saber qué se puede hacer, ¿no? No sé si contestó, ni cómo contestó, la demanda, o sea, está difícil. Así que te diré ahí una asesoría. Más en situaciones tan delicadas, en las que se requiere mucha información, muy detallada y muy específica. No sabría decirte, posiblemente todavía se pueda hacer algo. pero te mentiría si te dijera, sí, sí, todavía lo podemos salvar, o no, ya no se puede hacer nada, porque no tengo la información. Dice Periquita 71 que se le fue la luz. No, no te espantes, Periquita. Te decía yo que tienes como 6 meses más, entre 6 y 8 meses para ahorrar y poder negociar la liquidación de tu deuda con Financiera Independencia. Lo que tienes que hacer es eso, no hay de otra. Estabiliza tu economía, ahórrale, para que en unos 6, 8 meses podamos negociar. De otra forma, pues no se va a poder. Francisco Fernández nos dice que debe 22.145 desde julio 9 y cerró una cuenta en Buró de Crédito en marzo del 2010. No había recibido llamadas de cobro desde hace 2 años y ahora le están llamando a un despacho de Tijuana, pero le piden el total de la deuda y lo amenazan con una demanda mercantil. Ok, debe desde julio del 2009, nos dice nuestro amigo Francisco Fernández. ¿Sabes qué? Saca tu Buró de Crédito, tu reporte especial, para ver qué onda con esa deuda, ¿no? El hecho de que la hayan cerrado no significa que el acreedor no siga cobrándola, bajo ninguna circunstancia. Y en una de esas se la vendieron a un tercero. Aquí no me pones con quién es la deuda, ¿sí? Ni cuánto es lo que debes. Sería interesante saber eso, mi estimado Francisco Fernández. Pero sí, hay que sacar ese reporte para conocer el estatus general que guarda tu deuda en la actualidad. Palomito Cabeño, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Se me hace que Gina ni nos estaba escuchando. Hombre, a mí sí me da coraje eso, porque siento que la gente se va triste, se va decepcionada porque no obtuvo la asesoría. Pero es que sí, sí se las damos, nada más que entra la gente y no lee. Ve que todo el mundo está escribiendo y se pone a escribir también. Pero esto es un programa de radio, por consiguiente, se tiene que escuchar, si no, pues no se puede obtener solución. Está entrando una llamada, la última de la tarde, aquí a cabina. ¿Qué tal, Radio DDD? Tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, dígame. Les habla, Forastero, está registrado aquí. ¿El Forastero? Sí. ¿Qué pasó, Forastero? Dinos. Bueno, mire, muy buenas tardes. Digo es el siguiente, ¿no? Estoy haciendo el programa, todos los casos que hay. Y bueno, expongo el mío, mire, yo tengo un problema, con Banco Azteca. Ajá. Anteriormente, bueno, pedí un préstamo de 18,000 pesos, el cual me lo ascendieron a 44,000 pesos por si no pagaba puntualmente. Okay. Bueno, lamentablemente me quedé sin trabajo y, bueno, me atrasé, ya no pude seguir pagando. Claro. Actualmente me mandaron ellos a buró, no, me mandaron, perdón, a bufete jurídico. Okay. Bufete jurídico, cartera vencida. Okay, sí, correcto. Ah, cartera vencida. Entonces ellos me han estado pegando papeles en mi puerta de donde dice que previo, que embargo. Mentiras, no te preocupes. Aquí lo primero es, esa cantidad de 44,000 pesos que dices que debes, ¿de dónde la sacaste? ¿Tú la debes? ¿Te dijeron ellos que la debes? ¿O cómo está? Bueno, mire, de los 18,000 pesos, ellos me ponen que yo, por no ser pago puntual... Ah, ok, te ponen que debes ya 40,000 y tantos, ¿no? Sí. Ah, mira, no, seguramente es mentira nada más para asustarte y que digas que ya debes mucho dinero y te preocupes y busques la manera de pagar, ¿no? Aquí lo que tienes que hacer primero es sacar tu reporte especial en Círculo de Crédito, ¿ok? Escuchaba en la página, pero no alcancé a apuntarla, era www.círculo. www.círculodecrédito.com.mx. Ajá. ¿Sí? Ya que lo tengas, ahí va a decir cuánto debes en realidad. ¿Sí? Ah, bueno. De las cartas estas, ignóralas, no pasa nada. Esos no son requerimientos judiciales, ellos no son autoridad para ejecutar nada. Tengo en la mano ahorita un papel. Ajá. Porque me llegó el día de ayer, que dice en letras grandes, negras, de previo a embargo. No, mentira, mentira. Ellos le ponen muchas cosas para que ustedes se asusten y usan palabras como embargo, como demanda, como proceso. Sección de conciliatoria y procesos legales, proceso mercantil. Ajá, no, mira, un proceso judicial mercantil lo notifica un actuario, es algo que viene derivado de una demanda en un juzgado. Estos papeles que te llegan los hacen ellos, tienen una computadora, una impresora, mucho papel y mucha imaginación, y se ponen a poner cualquier cosa en esas hojas y se las mandan a ustedes para asustarlos. Pero no, el hecho de que esté escrito en un papel las palabras mercantil, la palabra embargo, etcétera, no implica que sea real, ¿me explico? Nada más es para que tú te asustes, como el hecho de que inflen las cantidades para que te preocupes porque ya debes muchísimo dinero, ¿sí? Eso ignóralo. Si están pegando papeles en tu casa y estos papeles le ocasionan un daño a tu propiedad, lo que sí puedes hacer tú es presentar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público por el daño a tu propiedad. ¿Sí? Y eso vas a ver que con eso pegas la copia de la denuncia fuera de tu casa y les pones un letrerito que la persona que sea sorprendida dañando la vas a consignar a las autoridades, jamás te vuelven a pegar un papel de estos en tu casa, ¿ok? Porque vas a demostrar que te vas a defender, que no te vas a dejar, ¿sí? Tú eres deudor, no delincuente, no pueden anular tus derechos por el simple hecho de deber dinero. Claro. Bueno, ¿qué hacer? Primero, saca tu reporte especial en círculo de crédito para que yo te pueda dar una asesoría adecuada al nivel de riesgo de una demanda que tengas, ¿sí? Ajá. Ya que sepamos eso, te digo, esto es lo que vas a hacer, mi estimado forastero. De otra forma, pues estamos hablando pues un poco a ciegas porque no sé en realidad cuánto debes, ¿sí? Sí, según aquí, bueno, ellos me ponen... Sí, ellos te pueden poner misa, ¿no? Que debes un millón. En una cantidad altísima de 228,900 pesos. Volvemos. Puras mentiras, ¿no? Nada más para que tú te saques de onda y digas, no, pues ya les debo una lana, ¿qué voy a hacer? Entonces, no te me preocupes. Ay, aquí se cayó algo. No te me preocupes, llévatela tranquila, saca tu reporte y mañana tenemos programa a las 9 de la noche. ¿Qué te parece si mañana, ya que lo tengas, nos lo mandas por correo electrónico aquí a cabina y ya te digo qué procede? A las 9 de la noche mañana. Mañana 9 de la noche, aquí mismo. Bueno, yo me comunico entonces mañana con ustedes. Sí, claro. Pues sabía y pues, antemano muchas gracias. No, hombre, estamos a tus órdenes. Y bueno, pues yo mañana me comunico con ustedes. Claro que sí, aquí esperamos tu llamada. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues la última llamada de la tarde, ya cerramos la línea telefónica. Yo me tengo que despedir, fue un verdadero placer el haber estado el día de hoy con ustedes. Cars dice que ya no escuchó sobre la duda de una persona. No, si no le dan la carta convenio, Cars, no se paga ni un centavo. Así de sencillo. Yo sé que le urge, pero, híjole, ¿qué tal que te digo? Pues que pague y no hay carta. Y luego le dicen que no, que se tomó como un pago parcial. Tú ya lo sabes, Cars. Tú ya sabes exactamente qué hacer. Dile no. Yo sé que te urge, que ya quieres salir de esto, pero sin carta, convenio. A lo mejor el descuento ni existe. Fíjate. Luis 25, cuídate muchísimo. Qué bueno que nos acompañaste. Francisco Fernández, ya le dimos respuesta a nuestro amigo Francisco Fernández, que le debe 22 mil desde 2009. Hay que sacar ese reporte, Francisco, para saber exactamente cómo se encuentra tu deuda en la actualidad. Dice Palomito Cabeño que a él también siempre le pegaban papelitos en la puerta y una vez le dijo al cobrador que ellos no estaban facultados para alterar su propiedad y que los iba a demandar si le seguían alterando su propiedad, y desde ahí, adiós problema, ya no le pegan nada en la puerta. ¡Exacto, exacto! ¡Defiéndanse, señores! Son deudores, no delincuentes. Sus derechos generales, tanto individuales como en lo general, están intactos. Ustedes pueden proceder legalmente si alguien los viola. Memo 59, cuídate mucho, Cars, un verdadero placer. Solo quería checar una vez más. Hombre, Cars, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y estamos al pendiente de esa entrevista, mi querido amigo, a ver qué pasó. A ver si ya la van a transmitir hoy, mañana, pasado, qué onda. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Y a todos mis queridos radioescuchas, les mando un saludo. Les recuerdo, mañana a las 11:30 de la mañana, 12 del día, estaremos en el periódico El Financiero, hablando de deudas, precisamente, y cómo resolverlas de una manera apegada a su situación económica real, sin reestructuras, porque ahorita ustedes ya están muy amolados, ya no les sirve la reestructura por el nivel de ingresos que perciben, el nivel de egresos que generan y pues el nivel de endeudamiento que tienen actualmente. Sus pasivos ya superan por mucho a su capacidad de pago. Así que mañana en el periódico El Financiero, uno de los dos principales medios masivos de información que hablan de finanzas, que se especializan en esto en el país, ahí está la defensa del deudor. Y en la nochecita, a las 9 de la noche, ya cenando muy a gusto, escúchenos, deudas, dudas y soluciones totalmente en vivo, para que expongan sus dudas, les demos respuesta y se vayan a la cama bien tranquilos. Les mando un saludo, los espero mañana, 12 del día en El Financiero, 9 de la noche aquí en la radio de la defensa del deudor. Pablo Vito Cabeño, Periquita, Cars, Bobby, les mando saludos y hasta mañana.